mirar, mal mal le hacen las pasadas y ya se quieren casar. La libreta de casamiento, lo que más que de interesar, basta que uno las mantenga y te pregunta la edad. Que el marido no esté en casa, poco les suele importar, total hay mucho cuy bolsa que ni el rastro suelen dejar. Para eso son vaqueanos y seguro ya por demás le bichean al marido cuando se va a trabajar. Al marido no le respeta y muchos defectos tendrá. Yo no sé por qué roncas tanto y ya no te puedo aguantar. De que me traigas el sueldo en la cocina dormirás. Saca pa' los cigarrillos y ninguna moneda más. Y bien requinta de espera, impaciente suele estar, esperándole al tu bolsa que sin ruido suele llegar. ¿Por qué tardaste, querido, como te suelo extrañar, si mi viejo hace rato que ya se fue a trabajar? Por eso yo no me caso, prefiero vivir soltero, gallito de mucha fama, de todos los gallineros.